Dos. Y como decíamos, en el día de ayer se realizó una manifestación en el cruce de Vialema C en rechazo a la autovía de Punilla, solicitando que la justicia provincial, la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, la jueza Ortiz de Gallardo, dicte una medida cautelar y frene la angustia con la que están viviendo los posibles desalojados. En este caso, en Vialema C, barrio La Guadita, un barrio que se puede quedar sin agua, cuya única provisión de agua es la vertiente que está en la Plaza de La Guadita, amenazada por la traza autovía, sin que el municipio a cargo de Marcelo Oliva les dé una alternativa, una solución. Acá no estamos hablando, no estamos dando una discusión ni se está planteando si autovía sí, si autovía no. Lo que se está diciendo es que en cualquier caso hay que garantizar el agua de las familias que habitan en ese lugar, los derechos del niño, derecho del adulto mayor, de gente que no tiene otra alternativa que esa vertiente del barrio. Y ya la presencia de máquinas está adelantando que, bueno, en cualquier momento empiezan a remover tierra y se queda sin agua el barrio, se quedan sin vertiente. Y después de eso, ¿qué? No hay ninguna respuesta, como sabemos. Como sabemos, además, la inconsistencia del estudio de impacto ambiental de la obra de autovía. Sabemos que no responde a estas necesidades, que no soluciona cuestiones básicas como cómo van a resolver la cuestión del agua. Por esa razón, la gente de La Guadita está muy enojada, muy indignada, y en el día de ayer hizo esta caminata por las calles de la ciudad, y en el día de hoy van a presentarse también en el municipio de Vialema C a llevarle una nota al señor Marcelo Oliva. Esta es la realidad de lo que se vive en La Guadita, de lo que se está sufriendo, de lo que está sufriendo la gente, la angustia, la incertidumbre de no saber cómo van a resolver todos estos temas, de no saber cómo finalmente van a encaminar, a solucionar las expropiaciones. Además, ya se sabe que hubo un cambio de traza y que tampoco esa información está disponible. Vamos a conversar con una vecina del barrio, Emilia, quienes hoy se van a dirigir al municipio nuevamente de Vialema. Estimada, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por el espacio, Juan. Gracias. No, bueno, ¿qué balance hacen de la actividad de ayer, de esta marcha que se hizo, esta caminata por las calles de Vialema C? ¿Y qué es lo que va a pasar en el día de hoy? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se planta el barrio La Guadita? Bueno, con respecto a la movilización de ayer, el balance es muy bueno. Se movilizaron muchos vecinos del barrio y volver a encontrarnos en las calles, ¿no? Mostrar de alguna manera en la calle, cerca de la ruta, en el centro de Vialema C, lo que está pasando en la periferia, porque La Guadita es parte de la periferia de Vialet y siempre queda un poco rezagado lo que sucede en esa parte, ¿no? Entonces volver a encontrarnos con el centro, con el resto de los vecinos que están sufriendo las mismas problemáticas, porque la falta de agua, el desabastecimiento de la salud y la educación nos afecta a todos, es una realidad que sufrimos todos, así que volver a conversar esto en las calles ha sido muy bueno. Nos hemos encontrado con muchos vecinos y vecinas y la verdad que el balance es excelente. La movilización y volver a encontrarnos, a charlar de estas cuestiones y compartir y expandir lo que está aconteciéndonos a todos. Hoy nos estamos en un ratito yendo a la municipalidad a entregar una nota que se leyó ayer al final de la marcha, en donde se expresa todo esto que está pasando. Vamos a ir varias vecinas y bueno, eso va a quedar registrado, filmado, así que después también se los puedo compartir para que lo puedan compartir también ustedes. Nunca con más claridad ni con tanta claridad la pelea por el derecho al agua se hace presente ahí en el barrio. Sí, tal cual, y sobre todo en esta época en la que vienen turistas y se acrecenta esta situación de no abastecimiento del agua, ¿no? Y de no tampoco voluntad política de mejorar estas cuestiones, porque ahí está el problema. Hay otras cuestiones en donde sí se pone presupuesto, pero en el abastecimiento de agua, en la mejora de la salud, la educación, no hay mejoras ni presupuestos ni posturas ni tampoco nada que los vecinos podamos recibir, ¿no? Como una mejora estas situaciones. Estimada, esta semana tuvieron este desembarco de maquinarias haciendo pruebas de suelo con el apoyo de la policía de Córdoba. Es inminente el inicio de obras. ¿Cómo prevén ustedes ese escenario futuro de tensión cuando las maquinarias finalmente intenten instalarse en el lugar? Sabemos que es una obra ilegal, que está cuestionada, pero está avanzando por encima de la voluntad de la gente y más temprano que tarde va a llegar a la Aguadita. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Eso es muy complicado, porque la situación real que tenemos es que frente a la falta de permisos, a la falta de voluntad de diálogo, frente a lo cual los vecinos exigimos y pedimos mesas de diálogo, mediaciones, demás, o sea, hay expropiados que aún no se han ido de sus casas, toda esta situación que está sin resolverse, frente a esa falta de permisos, la empresa viene con la policía, ¿no? Y con operativos fuertes. Entonces, el diálogo se ve completamente, no sucede. Y sucede a través de la imposición de la policía. Por lo pronto, en el barrio nos estamos organizando para seguir resistiendo esta situación, seguir pidiendo los permisos correspondientes y insistiendo por este lado, ¿no? Digamos, como que la empresa Camino de las Sierras y Rollo no tienen los permisos para accionar en el barrio. Hay muchas cuestiones que aún no se han resuelto, como por ejemplo las cuestiones de los expropiados, el tratamiento del arroyo que corre al lado de lo que sería la traza, los tránsitos del habitar de los vecinos en el barrio, que se va a ver totalmente afectado. Esto es un barrio rural y va a atravesar o pretenden atravesar una vía, una ruta de 4 carriles. Imagínate, digamos, cómo se va a afectar la vida de los vecinos, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo, cómo se está afectando en todos lados, que es algo tan difícil de imaginar. Ustedes ya están patrullando ahí el barrio, nos contaban todas las mañanas, hacen presencia en el lugar para ver qué movimientos hay. Es decir, que hay una cierta alerta de vecinas y vecinos en el barrio. Claro, los vecinos estamos en alerta, siempre por las mañanas atendiendo la plaza a ver si se presenta la empresa a las 6 de la mañana, porque la empresa llega a las 7 con el operativo policial, ¿no? Entonces, lo que pasó la última vez fue que nosotros nos presentamos después del operativo y no nos dejaban pasar a la plaza. Y bueno, ese es nuestro espacio, ¿no? De hábitat, de juego, de abastecimiento de agua. Cuando se plantea el derecho a la información, también se plantean estas cosas, ¿no? La empresa debería informar cuándo pretende comenzar obras, anunciar con un tiempo para que ustedes sepan, presentarse, adelantarse, no actuar de una manera espontánea. La voluntad, digamos, de la empresa y la voluntad política del diálogo con los vecinos, y frente a esa no voluntad nosotros exigimos la mesa de diálogo y también se niegan. Entonces, una y otra vez estamos vulnerados a nuestro derecho de acceso a la información. Estimada Emilia, mandarte un gran abrazo, alentarte a no aflojar en la lucha. Es muy importante lo que están planteando, no solamente la defensa de esa vertiente, sino el derecho que nos representa a todos. Te agradezco. Gracias a vos por estar también acompañando y brindando este espacio de información. Muchas gracias. Hablamos con Emilia, vecina del barrio La Guadita de Vialema C, que está en pie de lucha, resistiendo ante la incertidumbre de que en cualquier momento, sin previo aviso, se instalan las máquinas en la vertiente del barrio y se pone en riesgo la provisión, el acceso, el derecho al agua. Sácame, chacarera, el miedo de mirar la gente que está a mi lado sufriendo. Tráeme, chacarera, mis sueños que han quedado lejos, se han escondido en mi miedo. Sácame, chacarera, la muerte